aunque me duela. Mañana partiré, será triste mi camino, derramando ilusiones junto a los recuerdos. Sellaré con el olvido todo mi sufrimiento, y al final llegará el día que olvidaré. Dímelo aunque no.